micrófono se saturó. ¿Se escucha? Bueno, con los mil errores que hubo, nos vamos a despedir. Vamos a poner el audio de los saludos y buenos deseos de Corpi, porque creo que no se transmitió. ¿Te parece, Misa? Sí, está bien, y pues disculpen el inconveniente, pero bueno, escúchenlo. Las personas que están escuchando la transmisión especial de los chicos de Fanplay, pues gracias por estar escuchando, por dedicar su tiempo y pues nada, por ahí estaban insistiéndome en que mandara saludos, pero más que saludos creo que son o es agradecimiento de mi parte para todos ustedes, porque se han mantenido con nosotros, porque me han apoyado demasiado, porque han estado presentes en cada locura que se nos ocurre, por seguirnos la corriente. Muchísimas gracias a los chicos DJs, Diego, Eli y Misael. Creo que Diego no está transmitiendo, pero igual ojalá y pueda escuchar después mi mensaje. Muchísimas gracias por haberse decidido, por haber querido entrar, compartirnos lo que ustedes saben. A Lalo, a Luz, a Chayito, a Lu, que nos escuchan de repente y nos ayudan en las transmisiones. Muchas gracias, chicos. A todos los radioescuchas, a Diana, a Fanny, a Kiri, a quién más, a Lilia, a Candy, por ahí me está faltando a alguien más. Bueno, en general a todos los radioescuchas, gracias por aportar, gracias por escuchar, gracias por seguirnos la corriente. Esperamos que el 2019 se venga pues con todo y podamos seguir adelante. En lo personal, pues espero que ustedes la pasen bonito el día de hoy, no solamente hoy, sino siempre. Que disfruten mucho con su familia, que todas sus metas y propósitos se hagan realidad. Y pues si no se cumplen hoy o en este año, pues que peleen lo que hay que pelear para que lleguen a cumplir. Hola, chicos. Pues vamos a despedirnos con este saludito. Les agradecemos que estén sintonizando Fanplay, un programa especial. Pronto lo subiremos en podcast para los que no tuvieron la oportunidad de escucharlo o quieran escucharlo el día de mañana. Misael, ¿algo que quieras agregar? Sí, únicamente para confirmar. Bueno, ahí está. No, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Seguimos aquí este año nuevo 2019. Veamos cuántos meses duran escribiendo mal la fecha en sus cuadernos. Y pues esperemos que se lo hayan pasado muy bien. Nosotros nos divertimos mucho. Elizabeth ya trae mucha hambrita, pero aún así seguimos con mucha diversión, alegría y nuestros mejores deseos para esta noche, día, mañana y los próximos días por venir. Así es, recuerden que si salen no tomen mucho. No se malpasen, no manejen tomados, por favor. Y recuerden que los estaremos esperando para sintonizarnos de nuevo entrando el año y todos bien contentos como godines a escuchar la radio. Así que recuerden, con la esperanza de que el año nuevo traiga para ustedes y su familia un año lleno de alegría y serenidad. Chicos, que tengan bonito día y los dejamos con esta canción que es de mis favoritas, Broadway Girls Six Sense. Adiós, feliz año 2019. Feliz año 2019. Estaban en Fanplay todos los lunes a las 8 de la noche, horas del centro. Y recuerden escuchar toda la programación de Radio K-Pop México por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Bye. the air. How you feeling out there? We gon' party over here, but you got to see it. Let me say, la